Albert, ¿Qué? tú sabes un boomerang, ¿no? ¿Sabes cómo se llama el boomerang que lo tiras y no vuelve? Un palo. Es un palo. Este te lo guardas y lo cuentas en el próximo podcast. Sea, ¿tú has pensado? Llevamos 2 semanas sin hacer taberna y tú, ay, hostia, 2 semanas. ¿Cómo empezaré la siguiente? Digo, este. Nos hemos No, no, no fue así, es exacto. No nos fue hemos, así, nos hemos columpiado, ¿eh? Nos no, hemos no, no fue columpiado. así exactamente. Lo que pasa es que estaba en un centro comercial, en un centro, unos grandes almacenes muy conocidos, con un triángulo verde, y había un ¿Cuáles chaval. son esos? El Corte Inglés. Había un chaval australiano que quería cambiarse el boomerang por otro, ¿no? Y decía que tenía un problema, que es que no se podía deshacer del viejo. Porque lo Vamos, tira. vamos. Es buenísimo. Es terrible, el inicio es terrible. Va a costar mucho levantar esto, ¿eh? ¿Quieres que te lo levante? A ver, a O sea, ver. el tema, A ver, a El ver, a tema, ver. levántale el tema, va, A sí. ver, a ver. Uf. ¿Te acuerdas que en el podcast? Ah, tú no estabas. Conté en el podcast que me había gustado tanto Monster Hunter. Lo que te voy a contar es una cosa que me afecta directamente y que contarlo no me va a producir ningún bien. Al revés. Internet entero sabrá que soy un tonto. Un tonto a las 2, a las 3, a las 4. Ya, hoy mismo ya hay sospechas graves. Pero sigue. Ya hay, Ya ¿no? hay. Voy a confirmar que soy un tontaco. Dije en el podcast que me había vendido 3 días después de comprar Monster Hunter porque me había gustado tanto que dije, esto lo tengo que jugar en Ah, PC, vale, lo ¿vale? salvaste así. No, No, dije. porque yo cuando hice la convocatoria dije, no, Albert, que lo ha jugado, Sergio, que ha hecho el análisis, y Pablo, que está haciendo la guía, ¿no? Tres personas que lo han jugado, y si va este y dice, no, yo me lo he vendido, pues... Claro, o sea, no, no, la movida fue que dije, me ha gustado tantísimo que digo, yo esto no lo puedo jugar en las condiciones que te daban a Play 4, ¿no? Y Claro. dije, me lo vendo, me espero y me lo compro en PC cuando salga. Hasta aquí Que bien, sale ¿no? ahora, sale ahora, 10 meses, nada. tío, 10 Es meses. brutal. Digo, bien, ¿no? Hasta aquí, la lógica, tal, total. Envío un correo a la lista, oye, que lo vendo más barato de lo que lo vais a comprar ninguno en la tienda. Lo vendo, pierdo pasta en el proceso, pero he jugado un rato, tal cual, 25 horas le he dedicado ya a esto, digo, bueno, cundido. ¿Por cuánto lo vendiste? 45. Bueno, te ha 15 salido... eurillos las horas. Sí, Un euro un está euro bien, la está hora, un euro bien. la hora. Hasta ahí estaba bien y el mensaje era coherente, perfecto. Pero... ¿Qué pasa esta semana? Bueno, me ha pasado ¿Qué pasa esta que semana? si la gente va a Wallapop encontrará una PlayStation 4 de sobreprecio, Llevo, ¿sabes? os A lo juro. 450 euros. Llevo, os Vale, lo pero juro. firmada. Ahora Firmada. que lo había saboreado, os lo juro. Cada día que he vuelto del trabajo a casa, en plan, échate un Monster Hunter. Y, no, ya no lo tengo. Bueno, no pasa nada, me espero en PC. Échate un Monster Hunter. No lo tengo. Hasta que he llegado hoy, no descarto mañana comprarme otra vez el Monster Hunter y haber palmado Yo tengo una. 40 pavos en todo el proceso. Soy muy tonto. Yo Pero tengo. bueno, al final es llevarlo con ¿sabes? Yo tengo una cosa, Con. Albert. Yo en toda mi vida, en toda ¿Qué? mi vida, nunca he vendido un juego de segunda mano. Nunca. ¿No? No. Los he regalado muchos. He regalado, Ja, por ejemplo, vale. GameCube, por ejemplo. La regalé toda. Comprar juegos de segunda mano, sí, he comprado bastantes. En GameCube, por ejemplo, compré un montón de juegos de segunda mano. De hecho, la mayor parte de los compré en la última etapa de la consola. Todos los que me faltaban los cogí en un eBay y los compré todos. Y los regalé. Regalé la consola y todos los juegos, ¿vale? Pero vender un juego de segunda mano, Bueno, nunca. segunda mano, o sea, lo vendí 3 días después de comprarlo. Bueno, Sí, es es segunda casi mano. kilómetro cero. Sí. Sí, pero es segunda mano. Sí. No tiene Total, precinto, no vale. ¿qué te quiero decir con esto, Salva? Y te lo digo de verdad, ¿eh? Que posiblemente ahora cuando llegue a casa después de grabar la taberna lo compre y dije, mira, ya está. No me Si espero encuentras más. algún sitio abierto después de En ganar online, en la la... store, ¿eh? Hombre, lo Vale. compro ya no me es. Digital. Pero bueno, porque Pero tú me entiendes, ¿no? Tú claro, me yo te entiendes. entiendo perfectamente, pero el Super PC Master Race 10 meses, tío. quiere comprarse la PlayStation 4 Pro, Es que no ¿sabes? se puede Todo jugar eso a que te eso en decía, Play pero ¿cómo 4. puedes comprarte estas consolas intermedias si tú tienes tengo un PC que no sé qué, no sé cuántos? Ahora quiere la 4 Pro para Bueno. jugar al Monster Hunter. Monster Hunter. Para que en octubre, cuando salga en PC, nos dé por saco. Porque, Otra ¡buah, es vez. que! No, porque en octubre Otra está Red Dead Redemption. Y la expansión del WoW. Es que no Uf, voy a pero, poderlo a ver, pero jugar. Red Dead Redemption saldrá. 26 de octubre. Sí, pero saldrá en 2020 en PC, ¿no? Sí, sale. ¿Cómo sale? Como es habitual, ¿no? Lo hablamos antes. No, pero es que, al final, lo que nos damos cuenta todos con esto es que el usuario Master Race es un poco de segunda, ¿no? Porque los juegos salen, todo el mundo lo ha jugado, millones y millones y trillones. Bueno, me he ganado un dislike a lo mejor, ¿no? De gente sí. Que se te vea pixelado un juego cel shading como Dragon Ball. Sí, pixelado, se ve pixelado. Que se ven las rayitas así, y en PC que se ve como... En PC se ve el trazo de Toriyama. Está mejor dibujado que el manga. ¿Sabes el pincel? ¿Sabes el pincel? Pero lo mejor de PC es que si lo pones en low, que es en bajo, ¿vale? Se ve como si fuera un Budokai de los de PlayStation 2, en serio. Están los trazos, es una pasada. Bueno, a ver, no pasa tampoco, no, pero está muy bien. Bueno, octubre va a ser. Lo que te quería decir con esto, y lo. Octubre. A ver, si tienes que esperar octubre para jugar. No, realmente lo hablábamos antes, Mote, viniendo a la taberna, porque sería importante también que la gente supiera que esto lo hacemos en Casa de Salva. Casa de Salva. ¿El qué? Bueno, en el. No ha pasado nada. Se ha pasado. No se ha caído nada. No te preocupes. No pasa nada. Pero es que no es la primera vez que le pasa eso a 16. No, en la serie siempre le pasaba. Pero. ¿Lo vas a editar tú? Sí, mete el grito de Son Gohan aquí. Pero está roto de romperse o se puede montar. Se puede montar. Sí. ¿Cuántas piezas? No sé decirte, pero... ¿Cuántas piezas tenía? ¿Por cuántas piezas estaba compuesto? Veo alguna como muy gorda... Como dijo Célula en catalán, bola de farralla. Bueno, en fin, ¿qué decías? Un grito, que molaría un montón. Te decía, lo hablamos antes con Mote viniendo, que coño, es que octubre que viene ya se avecina como otro año de todo acumulado. O sea, ya solo por el 26 de octubre, que se anuncia ahora lo de Red Dead. ¿Habéis visto las compañías estaba Devolver Digital diciendo, bueno, cerramos por vacaciones, pues claro, empezando el 26 de octubre, claro, durante un mes? O sea, ese juego tienes ahí un mes ya importantemente ocupado. La expansión de WoW es para máximo septiembre. Se puede reservar ya esta semana. Yo creo que le estamos dando mucho crédito a Red Dead Redemption 2. Sí. ¿Crees que falla? Yo no digo que falle, ¿vale? ¿Crees que pincha eso? No. Pinchar no, pero le estamos dando el están ellos ganando el aura de juego memorable, sí, ¿sabes? Y a lo mejor es un juego muy bueno. Y el primero tampoco era memorable. Cuidado. A ver, llevabas un dislike por el PC y ahora llevamos 100. A ver, el primero está bien. Es histórico. No, histórico. Es histórico. Bueno. Las misiones son un poco repetitivas. Pero está bien. Cuando llegas a entero, ¿eh? Cuando llegas a Nuevo México con esa banda sonora es espectacular. Pero bueno, cuando llegas a las 15 últimas misiones que te intentan explicar algo que sabes que no hace falta esas 15 misiones, flojea un poco. Y yo porque soy de hacer la campaña y tal, pero si te pones a hacer que si todas las guaridas y tal... No, a mí... No, diríamos que no es el juego que más me gustó de Rockstar. Para mí es el mejor juego de Rockstar. Uh-huh. Tal cual. Mejor juego de Rockstar. Yo creo que Rockstar se ha ganado este halo de que todo lo hago bien y tal. Incluso le dimos muy buena nota al juego de ping-pong que sacó. Ah, pero decían que estaba muy bien. Yo lo jugué. 8.5 tenía en mi lista. No está mal, para un juego de ping-pong. Bueno. No está bastante bien. Sí. ¿No? Tiene bastante más que algunos FIFA. Por decirte. Entonces le dimos. ¿Alguien ha analizado un juego de Rockstar de los presentes hoy? Leímos como revista. Yo analicé L.A. Noire y Max Payne 3. Los dos me gustaron más que Red Dead Redemption. Vaya pistita Max Payne 3. ¿Qué dices? Vaya pistita. ¿Como shooter? ¿Pero qué shooter? ¿No es ni shooter? ¿Cómo es que como shooter? Max Payne, Third person. Como third person. Como juego de tiroteos, yo creo que es de lo mejor que hubo la pasada generación. Era exquisito. Está Max Payne 1... Max Payne 2 y allí, junto a 16, Max Payne 3. Yo no soy objetivo de Max Payne. Es una franquicia que me gusta mucho. Pero sabes que 1 y 2 están muy por encima. Sí, pero yo el 3 lo disfruté mucho también. Entonces no sé. Pero yo no estaba comparando ahora. De hecho, ojalá Red Dead Redemption 2 y ojalá los GTA hubieran tenido el gunplay que tenía Max Payne 3. Pero, sí, que te es lo diga, ¿eh? Sí, es verdad. Pero en cualquier caso, quiero decir que Rockstar. 5, ¿eh? Rockstar, a ver, se ha ganado el éxito a pulso, ¿vale? Ha hecho muy buenos juegos y lo decíamos recién que Grand Theft Auto 5. Tiene un poco, creo que quieres decir, tiene un poco ese a lo Blizzard, ¿no? Sé que va a estar bien, aunque no lo haya probado, ¿no? Sí, pero sí que estoy acostumbrado a hacer las cosas bien, y cuando entras en una dinámica en que haces las cosas bien y la gente ya cree, además, que vas a hacer las cosas bien, hagas lo que hagas, puedes sacar un juego de ping-pong y poner un 8 y medio. A ver, sí que es cierto. En esto que dices, te tengo que dar la razón. Está bien, el juego de ping-pong. Yo lo jugué mucho y me divertí mucho. Paso del tiempo, ¿no le habías dado un 8 y medio? No. Con el paso del tiempo... ¿Pero dentro del género de juegos de ping-pong? Oh, sí, un 12, claro, evidentemente. Yo considero que con el paso del tiempo, y creo que es lo que quieres decir, GTA 4 se ha demostrado que era un buen juego. Pero no la grandísima obra maestra que se... O sea, GTA 4 para mí es... Dentro de la saga GTA es como... Estás muy bien. Ahora bien, no roza los niveles de excelencia de San Andreas o 5. Pero el juego que marca una época es, por ejemplo, Grand Theft Auto 3. Sí, ¿vale? Sí, claro. Marca una época porque la mayor parte de la gente no conocía Grand Theft Auto. Yo, de hecho, Grand Theft Auto... Había jugado Grand Theft Auto... El de PSX, el que se veía como los Micro Machines. Sí, remember, ¿vale? Entonces había jugado, pero no era un juego para mí... Yo cuando salió Grand Theft Auto 3 y no lo recuerdo con demasiada expectación, porque dices, bueno, Grand Theft Auto... Sí, bueno, estaba bien, pero sí. Pero el 3 marca una época y un antes y un después. Hace incluso que Microsoft haga movimientos con respecto a Grand Theft Auto, el famoso tatuaje. ¿Os acordaréis de o sea, bueno, pero... sacaron el double pack ese con el Vice. Ahora te voy a contar, esto que dices tú, yo en aquella época el dinero que tenía era justito, yo recuerdo... No que... como ahora, que no tiene límite, quieres no, decir, correcto. Antes me lo he dicho. Yo recuerdo en aquella época que tuve que decir, no sé, eran... O navidades o cumpleaños, algo así encajaba, que tenía que decidir uno, ¿no? Y ese mes era Silent Hill 2 y GTA 3. Y me pasaba como a ti que dije, hombre, no me vas a comparar Silent Hill 2 con GTA 3. Se cierta ya por nombre, ¿eh? GTA lo están jugando, empecé el 1 y 2 y es como un juego más. Y dije, no, Silent Hill. Yo creo y claro, luego cuando al cabo del tiempo me compré el 3 dije... Hostia, claro que la gente hablaba bien de esto. Yo creo que Grand Theft Auto 3 marca un antes y un después, marca una época y abre lo que es el Rockstar de hoy en día. Creo que le debe, todo. No sé, el 90% a Grand Theft Auto 3. Todo. No es el mejor Grand Theft Auto, desde luego, pero sí creo que es el que marca una época y un camino a seguir por los demás. Y esto sigue una evolución con San Andreas, con tal. Grand Theft Auto 4, yo creo que es un buen juego. Yo tengo el 100% de Grand Theft Auto 4. Hay que tener paciencia. 100%, ¿eh? El logro. Hay que tener valor, 100%, ¿eh? 100%. Lo puedes ir a mirar. ¿Tú qué miras estas cosas? No, ¿tú qué stalkeas estas cosas? Últimamente lo miras más tú, guapo. Pero Grand Theft Auto 5 ha vuelto a suponer un antes y un después para Rockstar. Porque sí. Rockstar ahora mismo, yo creo que no sabe qué hacer con el dinero que ha hecho. Y recientemente bueno, veíamos que Grand Theft Auto 5 estaba en los juegos más vendidos de este año pasado. Quizás la gente de Rockstar sí que compra juegos, se los vende y los vuelve a comprar. Quizá también sean ellos los que les pase esto, ¿sabes? Como tú. Ha tenido rarezas también Rockstar. Acuérdate de Manhunt. ¿Acuérdate de Manhunt? Sí, ¿o qué? Bueno, y el Bully. Bully. Bueno, Bully era un poco. Bully estaba buen juego. Muy buen juego también. Bueno. Ojo, no sé si os acordáis lo de Bully, que hubo medios que no lo analizaron porque decían que promovía el acoso escolar cuando era justamente lo contrario. El personaje iba en contra de los abusones. Abusaba de los abusones, y esos son mil años de perdón, como los ladrones. Sí, y esto ya es un poco tirado más de abuelo cebolleta. Que había un juego cuando de los primeros que se llamaba Jack the Nipper. ¿Vale? Jack the Nipper era una parodia de Jack the Ripper, el de esto, sí. Pero simplemente era un tío que se dedicaba a hacer travesuras en el cole. ¿Vale? Ahora tiro con el canuto, tal, no sé qué, ahora hago cosas. Y era un juego que yo recuerdo en el sector puritano de la, si es que puede llamarse puritano, el sector puritano tenía 30 años, ahora el sector puritano tiene 50, ¿me explico, no? Pero el sector más puritano dijo, hombre, ¿pero cómo va a ser esto? Vamos a promover aquí un juego de hacer travesuras. Esto no puede ser, que la gente toma ejemplo en el cole y entonces quieren hacer... Y o sea, esto ya no es nuevo, pero claro, es verdad que a mí Bully era más imaginativo en ese sentido. Te cambio de tema, ¿sabes de qué vamos a jugar este hombre y yo la semana que viene? ¿Warframe? No. ¿Black Desert Online? Ese tú que has entrado. No, pero vamos a darle a... Lo de Crytek. Crytek. A Hunt. Spider-Man. Está bien dicho, ¿eh? ¿Qué país? Hunt, vamos a echar unas partidas a este hombre y yo. Muy bien. Tiene buena pinta. ¿De qué va? Porque el nombre es de cazar, ¿no? ¿Sí, no? Sí, como The Witcher. Te voy a unir dos conceptos. Wow. Van a venir. Que no conoces. The Division. Casi. Escape from Tarkov. Sí. Juegazo. Y Monster Hunter. ¿Cómo unes eso? Bueno, yo creo que la respuesta es Breath of the Wild. Como siempre. ¿Cómo es la respuesta? Siempre. Supervivencia más un mundo orgánico. No, no, la... Por favor. Qué huevazo es ese, ¿qué pasa? A ver, como... Y espera, da suerte, gracias está, que no haya está, dicho Fighters. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Lo he estado viendo yo últimamente. Sí. Tiene buena pinta, lo he estado viendo yo en Twitch últimamente. Y la idea es un poco, a ver lo que nos encontramos, el logomote que veremos. Que es el que escribirá. Sí, no, eso, nos regalamos, mote. Viene a ser un... Te pongo un mapa, entra X gente, uh-huh, y todos tenéis un objetivo, tenéis un contrato que cumplir, que uh-huh, es ir a por un bicho, uh-huh, un objetivo. Ah, Evolve. Todos tenéis el mismo, ¿vale? La movida... Es que, como Evolve. Ah, no, como... no. La movida es, hay que encontrar a ese... Estás tontito hoy, ¿eh? Estás muy tontito, es que estás muy tontito. Yo lo tengo igual, ¿eh? Fui uno de los que... Ah, no, que lo regalaron. Lo acababan regalando. Free to play, ¿no es free to play ahora, Wolf? No es nada, ya. Que la gente quiere saber de qué va. Es como Hunt. Low Breaker. Es que la gente no quiere saber de qué va. Se cerró al final. Dime. ¿Y Wolf? Sí. Ah. Ahora hablaremos de cierres, ¿eh? Que hay ayer había ahí, 5 personas en Low Breakers. Sí, y... ¿Y cómo haces para hacer 2 equipos? No puedes. Es que no puedo, terminé de contar. A ver, sí, pero dilo de Hunt porque quiero explicar una estoy cosa. Estoy diciendo para que la gente lo vea. Vale. Y la gente habla. ¿Pero tú crees que este juego puede ser trendy? Sí. ¿Pero sí, por qué? Porque va otra vez de hijos de ser hijo de tal. ¿Sabes? Vale. O sea, toda la gente que ha entrado ahí va por el mismo objetivo, uh-huh, pero solo uno va a poder salir del mapa con la cabeza de ese objetivo. Vale. Con lo cual, nos podemos ayudar para matarlo, pero al final, quien coge la cabeza y quien pilla la recompensa. Vale. Creo que va por ahí la cosa. Así que el lunes lo... Te diría entrar tú, pero tú para estas cosas. No, yo estaré en el podcast. Recuerda tú que en Battlegrounds, tu primera y única muerte fue matarme a mí. Sí, no, perdona, luego maté un par más en Xbox. Pero es que con mando es otra historia. ¿Qué no, mientes? Además, yo estaba en esas partidas con Chose, ¿eh? Pero si lo tengo grabado. Ah, es verdad. Xbox sí. Graba eso, dije, y ya me acuerdo, no tenía el Kinect porque no es compatible. Era un graba, que graba sí. Esto. Me acuerdo. Pero lo puedes hacer con micro, que Xbox graba igual. No sé. El Hunt este, que sí. Me acuerdo perfectamente que a la Fran lo propone. Dice, oye, Mote, ¿te gustaría? ¡Qué mentiroso eres! Más bien yo que me la había. No, la idea es de Mote. ¿Eh? Fran lo gestiona, si no me equivoco. ¿Fran ha gestionado algo? Sí. Yo se lo envío a Fran con copia de este señor. Sí. Fran lo gestiona y encuentra y le dice, Mote, tal, ¿qué te parecería hacer algo con Albert? No sé qué, creo que entonces vas en copia. Y yo pienso, buf, que los dos tengan que grabar algo, no sé qué, no sé cuánto, sabiendo cómo es uno de los dos, no voy a decir quién. Pero no eres tú, Mote. Pero no es Mote. Vale. Y digo, guau. Y entonces veo el mail de Albert, que es como si bajara, pues, Breath of the Wild del cielo, ¿no? Y dice... Este juego lo está jugando Lyric, Braxton y Max Krokstink. Y digo, y un youtuber y checoslovaco. Digo, que no... Y digo, esto va a salir de puta madre. Esto va a salir. No, lo que sí que es verdad es que el otro día, hablando con nuestro compañero Cristian, que decía que. ¿Qué Cristian? Cristian Ciura. Ciuraneta. Que es verdad que ahora últimamente nos hemos disparado. Nos hemos. La prensa en general se ha disparado. A analizarlo prácticamente todo, uh-huh, ¿vale? Pero es que ahora mismo, si da la impresión de que si no haces el seguimiento de un juego desde que está en Early Access o desde que tal, hay algo que te pierdes. Dos años. O sea, te pierdes algo. El otro día sacaba yo, lo digo en este sentido porque el They Are Billions, ¿vale? Que es un juego de estrategia. Está chulo, ¿eh? Sí, es un juego de estrategia, ¿vale? Yo, si esto, no sé cuándo saldrá, si llegará a salir, porque esto nunca lo sabes. Pero si no lo sigues, o sea, yo creo que puede ser que They Are Billions, aún con el juego que es, haya tenido más seguimiento como Early Access en su momento, del que tendrá, claro, Claro. Cuando salga el juego al final. Claro. Mira, mira el caso. Bueno, te pongo dos casos. DayZ. DayZ está muertísimo. DayZ. Era un juego de palabras, ¿eh? DayZ. DayZ. DayZ son los del Batman. El H1Z1. DayZ tiene un primer año. Todos los que le gustan a Albert. Estos juegos, guau, estos juegos de estar, de pasear, ¿no? Todos. Sí. El, ¿cómo se llama? Es el Dead by Daylight. Dead by Daylight. Que ha salido lo de Sao. Oye, escúchame, esto que dices tú ahora, el otro día estaba viendo yo que hace 4 años yo hice unas impresiones con Arturo de Rust. Hostia, Arturo, te enseño un juego. 4 años. Dije, Arturo, esto sale ya en breve. Está en el Leaxes, pero en meses está. Hace 4 años. Y en, ahora esta semana de febrero, la que viene, sale de Leaxes. Hay que tenerlo en 4 años, ¿eh? Pero DayZ no tiene que salir en Xbox, anunciaron también. Sí, pero está eso... Pero de todos modos... Que si viene caminando... Lo que han hecho es adelantar la... Joder, si viene desde el mapa caminando. No le rías. ¿Pero para qué le rías? Pues sí. Lleva todo el programa con el clink clink. Lo que sí que es verdad es que lo que hemos hecho está... ha sido adelantar la ventana a la que hacemos casi todo a los juegos. Antes lo hacíamos una semana antes del lanzamiento. Ahora hacemos un par de años antes del lanzamiento. Y algunos no llegan a salir de ahí. Y mira cómo encajo el tema. Cierran Paragon, tío. ¿Cómo no van a cerrar Paragon? Se van a centrar a... se van a centrar a tope con... Hay que decir a todo esto, cierran Paragon y hacen... A mí me lo han hecho, ¿eh? Full refund de todo lo que te hayas gastado en el juego. Pero es que es normal. Bueno, ojo, no, hay compañías, mira Marvel Heroes. Dijeron, chatos, chapamos, de aquí, la semana que viene no se juega más. Pero esto, ¿sabes por qué hacen full refund? Esto está muy bien. Te hacen full refund de todos los... Primero porque es Epic y tiene dinero. Primero, no. Bueno, porque tiene que centrarse en Fortnite. Exactamente. Todo lo que se han gastado en Paragon, lo ¿vale? han sacado. Que es mínima parte de lo que ahora mismo se invierte diariamente en Fortnite. ¿Eh? Vale. Sí. El otro día ya, 2 días seguidos, ¿vale? Más número de visionados en Twitch que PlayerUnknown Battlegrounds. Como usuarios, seguían estando más usuarios en PlayerUnknown's, pero la gente... le gusta más ver ¿vale? también. Fortnite, o sea, el sorpaso, ¿vale? Se está dando porque la gente de repente, yo siempre, a ver, creo que es más divertido de ver Fortnite y es más, a mí me parece más divertido de jugar Battlegrounds, pero sí que es cierto que Battlegrounds, dado su toque realista, si una persona juega de verdad una partida de Battlegrounds, pega 20 tiros. Es que ha dicho la realista y pienso como intenta saltar la valla en Battlegrounds. No, ya no. Que ahora ya no. Que tiene el parkour. ¿Cuánto llevamos? Que yo no aguanto hasta el final. Tiene el parkour. Tiene parkour. Pero ahora Battlegrounds, como ya ha salido el 1.0, ya da igual el juego ese. Ya, no importa. Vas a decir, dando el punto, que da igual el juego al que está jugando toda la gente que no sé. Battlegrounds tiene... Yo, por ejemplo, en los chavales que... O sea, ninguno juega Battlegrounds. Dos razones. Primera, porque hay que pagarlo. Pequeño detalle sin importancia. Y el otro porque el colorido de Fortnite les gusta más, el más el frenético, y les gusta, la construcción, tiene un toque más arcade. Yo el otro día instalé Fortnite y me metí en una partida Fortnite, ¿vale? Duré 15 segundos. Salí con una pistola, un tío salió con una escopeta, me reventó, nada más caer, pero además yo dije, empecé a apretar botones, no sé, tal, no sé qué, me hizo una pared, pero hice la pared para el sentido contrario por el que venía el tío, entonces el tío ¿Sabes qué botón echan falta yo en este tipo de juegos? Un botón, y el de saltar, el de apuntar, cual. Tableque. Para cuando. ¿Sabes? ¿No te pasa aquello que abres una puerta y te hacen. Pues tenéis la oportunidad de hacer un Robocop, ¿sabes? Y hacerlo épico y caer en el suelo en plan. Pues he muerto bien. Y a veces digo, déjame cortarlo, ¿sabes? Y después, como Fortnite se está jugando tantísimo en consola, Play 4 especialmente, evidentemente, porque casi todo lo que se juega mucho en consola se juega en Play 4. Te ahorras el tema de los cheaters, ¿vale? Uh-huh. Yo juego, no puedo decir que yo juego bastante a PlayerUnknown's Battlegrounds porque no... Es que juegas, te he visto yo ahí. Sí, pero no juego bastante. Juego cada semana, ¿vale? Pero no juego cada día, uh-huh. ¿Vale? Y cuando juego, ostras, tío, ves el claro, hay mucho cheater, ¿vale? Muchísimo. Y dices, claro, como te matan... Pues seguro que son cheaters. No. O sea, tú ves el puntero cómo va saltando a los sitios, cómo el tío... los autoaims se van refinando más y van siendo más difíciles de detectar, pero ves que la gente... O sea, que el tío de la nada te mata sin línea de visión. Cosas así que dices, ¿cómo Y esto te fastidia. Yo entré en el Fortnite, como digo, y jugué Fortnite y tal, y por lo menos dije, vale, soy manco, soy un cono, ¿vale? Y es normal que me maten, pero no me matan porque alguien ha tenido una ventaja fuera del juego, tío. O sea, yo ganar en PlayerUnknown Battlegrounds jugando contra esta gente es muy difícil. Y esto... Y eso que están baneando millones. Hablamos de millones de gente baneada. Ya, pero baneas cuentas. Después se lo vuelven a hacer y ¿qué? Bien. ¿Sabes? Si es que es lo mismo. Si tú no pudieras vender las mierdas que compras en el... Bueno, que ahora el sistema de... ¿Sabes que el sistema de loot ha cambiado? Bueno, no sé si lo sabes, pero ha cambiado el sistema de loot. Ahora te dan cajas, que algunas cajas se abren con llaves, que las llaves tienes que... Bueno, en fin. Si tú no pudieras vender todo lo que tú consigues en PlayerUnknown's Battlegrounds, se acabarían los cheaters. No tendrían razón de ser. Por cierto, ha salido un rifle en Counter-Strike. $60,000. Sí, ya lo vi. Ojo, ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes que decíamos la Black Lotus en Magic, ¿no? Hostia, la Black Lotus se vende a 75.000 pesetas. La Black Lotus, 100.000. Me acuerdo yo que la Urza había una revista, la Urza, que veía los precios. 100.000 por una carta. Y ahora es que hemos llegado al punto de $61,000 por un skin de... Ojo, ¿eh? No, skin de Contestar, que además no te sirve nada para que... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien, es Final Fantasy... Es el Dissidia, pero el bueno. El Omnia. Omnia, Opera Omnia. Ajá. O sea, Square ha dicho, los recursos hay que centrarlos en uno de los dos. Y el bueno lo han hecho para... ¿Te imaginas que este lo sacara en Switch? Ojalá, como Arena of Valor. ¿Los analizas, no? ¿Dentro de no, nada? Experto en MOBA siempre de derivados de LoL. Tú. No, podríamos hacer quien analizó el League of Legends, ya que es de la misma gente. Él. Pues entonces, Albert... League of Legends, ¿tú? No, está, el único análisis de League of Legends que hay actualmente en PlayStation es tuyo, 8.5. Hostia, la verdad es mío. Pues entonces, Albert, pues ya que, es de ya que es de la misma empresa de Tencent, pues lo podrías hacer tú. Esto salió esta semana. Claro, pero... Dale ahí. ¿Qué camarero, pero claro, el camarero, estas cosas. Opera Omnia, Final Fantasy salió para móviles, top 1 en juegos de rol. Es que... Tiene pay to win, pero... Tiene... No solo no tiene... Es gacha, ¿no? Tiene un sistema gacha. Mm-hmm. Pero... Tengo que decirte, como todos los juegos de móvil. Sí, pero tengo que decirte... Viene Oye, de si Square, sale un Tetris en móvil, es gacha. Este es Square. Compra la barra. No, skins de las barras. Y el modelo free-to-play es vastísimo. ¿Tú sabes cómo van los juegos compra de móvil? Compra palo largo. Estás en el Tetris. Y dices, ostras, un momento. En el Tetris, ¿eh? Nivel 7 de dificultad. ¿Cuánto pagas para que te salga la barra larga? Siguiente ficha. 10 euros. Es que gacha el Tetris. Oportunidad de negocio. ¿Por qué no? Esto puede ser que ahora mismo, ahora en serio, seamos ahora mismo en el mundo, porque esto todavía no ha salido oficial. O sea, todavía no ha salido, todavía se tiene que editar y tiene que salir. Ahora mismo, en este momento, mientras lo estaban así, seamos los primeros del mundo en inventar el... a quien se le ha ocurrido el gacha en el Tetris. No, pero tú imagínate, el Tetris y ahora sales. Sin barra, y si la quieres, motor, y el botón te va generando, y cuando acabas te dice la factura. No. ¿Tú lo darías al botón? No, sí. Sí, pero no puedes hacer eso. Bueno, es la manera de hacerlo, porque esto George Sanchez lo contaba de esta forma. Cuando tú llegas a un restaurante, ¿vale? Si te fijas, tú empiezas a pedir porque tienes mucha hambre. Tienes hambre y empiezas a pedir. ¡Ah! Pero entonces, cuando al final te traen la cuenta, ¿vale? La cuenta suma todo lo que has pedido. Pero eso, teóricamente, es el resultado del hambre, ¿vale? El hambre cuantificado en un número, en una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero ya no se corresponde al hambre que tienes en ese momento. Claro. Entonces dices, están exagerando con la cuenta. Y es verdad, porque en ese momento esa cantidad... Tanto el precio de la barra... ¿Qué punto de vista se acabó? ¿Sabes? Bueno, es que la edad es experiencia. Yo cuando empecé con lo del restaurante... Yo cuando empecé con lo del restaurante, lo de la cuenta, a mí me venía a la cabeza a Emilio. En Aquí no hay quien viva, que se van a comer y viene Mariano, ¿sabes? Entonces traen la cuenta y Mariano dice, ¿dónde vas? Y se va el padre. Bueno, total, que tienes que poner la diferencia, ¿no? Tienes que poner el precio de la barra al principio, para ir bien. Esta barra vale 5, o haces barras con precio, ostras, oportunidad de negocio. La primera barra vale 1 euro, la segunda 2, la tercera 4. Claro. Ojo que estamos en taberna y aún no han pasado la factura. Ojo lo que va a venir aquí. Ojo. Pero esto acabamos de sacar. Ahora mismo hay una startup de tres. Hay un tío que ya está haciendo el tres oyentes de la Pay to Win y Tetris Gacha. Está mirando quién tiene la licencia. Es ruso, da igual. No va a venir. No va a venir. ¿Y qué más que habéis hecho? Que llevamos tiempo sin estar aquí. Que tú al Dragon Ball, ¿no? Toda la vida. ¿Qué haces cuando con DualShock? Es... Lo he contado, ¿eh? Pero no. Vas por la vida sacando vídeos, tutoriales y guías. Pero, no sé, escucha una cosa. ¿No tienes un mando de estos? Sí, me lo quité encima. Un mando. Sí, no sé cuál de los dos está faltando más al respeto. Cuando salió Street Fighter V... Pero, a ver, por lo que yo llevo viendo últimamente... O sea, cuando llevas un mando de estos gordos, no ganas ni una partida. Ganas el torneo mundial. No ganas nada. Cuando salió Street Fighter V hace un par de años, me compré el Mad Catz en paz descanse. Ay, ¿qué vas a hacer lo mío? ¿Qué vas a hacer lo mío otra vez? Cuenta, ¿qué? ¿Te lo vendiste? Me lo compré, espera un momento. Me lo compré, edición limitada, la de Ryu, 200 y pico euros. Ay. Yo esto mando lo he visto. Sí, claro. ¿Qué es? Sangua, no sé qué. Y dale, que ¿qué es? Un arcade stick. ¿Perdón? Un mando arcade stick. ¿Cómo va a ser un mando una así? Pasada. ¿Un mando gordo? Una auténtica pasada, ¿vale? Y compré el juego con mucha ilusión. Ya sabéis que yo fui campeón de Europa con Ken en Street Fighter 4. Y claro, la quinta entrega, pues... Me apetecía mucho. Y llega y no funciona el juego. No es que tenga problemas como los tiene Fighter Z, no. Es que... ¿Qué problemas tiene? Ahora lo contamos ahora. Es que no funcionaba. No podías jugar, no podías jugar. El lag era horrible, pero el lag enorme. No encontraba partidas. ¿Con el mando? ¿O con el juego? No, el juego. Y claro, yo me compré ese arcade stick para ese juego. Porque el otro juego, los otros juegos de lucha que jugaba están en Xbox, que era el Killer Instinct, por ejemplo, ¿no? Y ahí no funcionaba el arcade stick. Yo estaba jugando a Naruto, ¿eh? En la Xbox. Polvo, lo puse en la venta en Wallapop, lo puse, no me acuerdo, 200 euros, nuevo era 250 y estaba impecable, venía uno y me decía 70 euros, le ponía ríete de tu madre, ¿no? Estas cosas que pasan en Wallapop, ¿no? Podrías haber puesto ofertas serias. Sí. Sí. 90 euros, que tienen por culo. Y bueno, tengo unas conversaciones en Wallapop que... maravillosas, ¿no? Me puse un nombre anónimo incluso para que la gente no me reconociera, ¿no? Porque, claro, está feo, ¿no? Un tío... Bueno, no era tan importante, ¿no? Hace un par de años. Bueno, pues eso. Me lo vendí. Te ha costado salir de esa, ¿eh? Sí. Me lo vendí y... Se ha hecho bola. Es decir que el Fighters... Dentro de los juegos de lucha no es de los que precise de un arcade stick. Yo creo que se puede controlar. El problema de los arcade stick básicamente es que... ¿A mí vas a decir que te vas a comprar otro? No, porque la disposición de los botones te permite hacer una serie de pulsar una serie de botones con muy poco margen, ¿vale? Y te permite hacer unos combos y unos links de un frame y tal muy bien, con mucha más agilidad que con el mando. Pero este juego, que no va tan de eso, sino que es un poco más creativo, pues él con el mando vas que chutas, la verdad. Te lo juro, mira, de todas las cosas en la vida que me ponen aquello de... ¿Sabes cuando...? Que le darías por aquí abajo, cuando los fans de los juegos de lucha empiezan... Claro, porque el link de un frame y el uppercut y cuando lo haces el counter y el crash y no sé... Y se ponen ahí en... Sí, claro. Pero él me habla del loom y yo tengo que saber qué es el loom. Hombre, un momento, porque esto... Ahora no sabes cuánto la acabas de cagar. O sea, Loom viene justo antes de Monkey Island. ¿Entiendes? O sea, tienes que decidir... He hecho un Paula ahora. No, por favor. No, pero en el caso de Paula se entiende porque es muy joven. Pero tú no lo eres tanto, ¿eh? No tienes ya la edad de Paula. No. Eso es hacer como aquel que hizo la lista de... Cuando Edge hizo la lista aquella de los 50 tal, no sé qué, Katamari Damacy. ¿Qué juego es Katamari Damacy? No conozco. Edge hizo la lista. Y después la gente Zelda la Link to the Past, número 47. Wind Waker, número 35. Hostia, ojo eso, ¿eh? Bueno. Y Phantom Hourglass. ¿Phantom Hourglass? No sé si estaba. 17. Volviendo un momentito a Fighters. Un momentito, es la última vez que me vais a escuchar hablar de Fighters. Que es la última, que lo dice cada vez. Sí, cada vez lo dice que es la pues última. Pues llevo ya unas 90 horas, me marca, te lo prometo. 90 horas marca el juego. Igual has jugado 100 partidas, he ganado más de 70, creo, ¿no? Y tiene fallos. O sea, una hora por 45 minutos. No, porque, bueno, en el modo entreno llevo 30 horas tranquilamente, lo marca. Sí. Y el juego necesita pulirse, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno. Uno, a lo mejor si tú ahora lo tuvieras en Play 4 y intentáramos jugar, no podríamos. Pues tiene un uno contra el otro. No podríamos porque no nos enlaza. Porque tiene un problema matchmaking que tú creas una sala y a lo mejor tú vienes y no puedes entrar en la sala. Te dice, no hay salas. A ver, no hay salas. Le acabo de pulsar a la X para que me digas de entrar en la sala. No digas que no hay salas. Dime, error. A mí me parece engorroso. Pero tú no puedes crear un servidor para ti y para él. No hay un servidor, dice. Un servidor, una sala. Es igual, no, un host, no. Hosteo ya la partida. No, tú tienes que quedar en un servidor donde quieras. En Reino Unido es sala 5, que no hay nadie. Y ahí tú creas el espacio para que el otro entre. Pero no funciona bien. Es engorroso el online. Es engorroso. Y es totalmente random. Mi primo, con el que jugaba Street Fighter 2 y ahora jugamos a esto, el martes no podíamos jugar, el miércoles jugamos 3 horas seguidas y el jueves no podíamos jugar. Ya. Y hoy no puedes porque está grabado. O sea, a mí lo que es una cosa que me lo hablamos en su momento con el FIFA que salió, creo que en Switch, que no podías... Jugar con amigos. Todavía no puedes. Bueno, pues me parece inexplicable. O sea, yo casi entendería, no puedes jugar con gente random, pero con amigos sí. Sí, ¿no? También. O sea, yo, en local sí, ¿eh? Pero... Sí, bueno, en local, pero quiero decir, yo puestos a jugar, si quedo contigo para jugar, pues no sé, me parece... ¿Te acuerdas lo nuestro con Splatoon? Realmente, y se pone de pago en septiembre, ¿no? El online, sí, pero muy barato, 25 euros al año. Coño, como para cobrar, sí, caro eso. Que, oye, que teníamos que decir, entro en una sala... Y tú le das a añadirte, ¿vale? Para ver si tienes tiempo de entrar conmigo. Y una vez estás dentro de la lista de 8, 4 contra 4, nunca nos ponía juntos. Nunca. Nunca. Pero tendría que vernos. 2017 estamos hablando, ¿eh? Este por el micro. Espera, que le doy. 3, le doy, 2, 1. Ya, ahora. Yo. Clan, clan, clan, clan. Has entrado. No, mierda. Entonces me llegó 3 minutos a que terminara. 3, a que terminara la partida y volver a intentar. Ese era el online de Splatoon. ¿Cuántos? No sé cómo estará ahora. No, supongo que igual. Porque además, esos 3 minutos que él se espera, ¿no piensas que él puede crearse la build? No, escoger arma. No. Esperando a que acabe la partida. ¿Cuánto te queda, Salva? Pues nada, aquí estamos pintados. Pues nada, ojo, Y van a cobrar, ¿eh? Sí. Que dices 25. Y luego decís, van a arreglar que son caros mis juegos de móviles y pagas 25 por no poder. Ojo. Yo lo hablábamos el otro día en el podcast. ¿Qué? Que si el online es bueno y acostumbraos a que todo, a partir de ahora todo vaya por ahí. Yo no sé, pero a mí sí me dicen... ¿De qué hablas? No, hablamos el otro día con lo de Game Pass. ¿Te acuerdas del ¿vale? Sí, que todos... vaya enlace, no, ahí. Pero que todos... tú pagas por el servicio online de Nintendo, ¿vale? Sí. Pero el servicio online de Nintendo te puedes decir, coño, pues no va, el de Sony tampoco es que vaya muy allá. No me hables del primer fin de semana de Fighters con Sony. ¿Eh? ¿Y de Monster Hunter? Bueno, lo mismo, sí. Sí. Es que... Bueno, entonces dices, yo voy a pagar por un servicio, espero que el servicio funcione, pero... Si ese servicio además, pues cada vez más está incluyendo juegos, tal, no sé qué. Los juegos han sido muy criticados, los juegos de Sony de este mes. Incluía Rime y Knack, me parece. Es raro que criticaran. Bueno, es que la gente, Rime fuera de aquí no está tan bien. Fíjate, Edge. Fíjate lo que te voy a contar, enlazando con el principio. Cuando, obviamente, yo no estoy suscrito a PlayStation Plus, ¿vale? Porque no la uso. Cuando compré Monster Hunter Plus. ¿Plus? ¿No es Plus? Es como el perro. City Plus, de toda la vida. ¡Plas! Le al dije, suelo. Le dije, digo, te viene la consola, lo instalo y tal, no sé qué, y me dice, ¿quieres una prueba de 48 horas del Plus para jugar con gente? Y le digo, hombre, sí, vamos a jugarlo bien. Total, que eso fue el viernes pasado, ¡pum! Empieza las 48 horas, el fin de semana entero no funcionaba el online, termina el online, no podía jugar online, y entonces... Te dice, ¿quieres renovar? ¡Exacto! O sea, lo de las 48 horas era para que yo tuviera una experiencia buena y dijera, suscribo. Pero un momento, en septiembre se subió 10 euros el servicio, sí. Que se criticó ya mucho porque el servicio era 50 euros y todos los que hemos vivido las buenas épocas de Xbox Live, sobre todo en 360 yo creo, sí. A encontrarte con lo que ha pasado esta generación con PlayStation 4, es que, ¿qué es esto de poner mantenimientos a las 6 de la tarde? Yo sobre todo ahí, te voy a decir una cosa. Para mí es poner mantenimiento, puedes ponerlo porque lo necesitas. El tema es que es un servicio que están haciendo pagar. O sea, si nos ponemos a mirar juegos online, plataformas online, en el sector obviamente PC, ¿no? Que están abiertas, gratis y sin ningún tipo de suscripción y que funcionan religiosamente bien, dices, ¿de verdad que encima de pagar tengo que tragarme estas cosas? ¿Cuántas veces tienes tú? Para decirte algo, ¿no? ¿Problemas con el ancho de Blizzard? No solo el ancho de Blizzard, ¿no? ¿Cuántas veces tú tienes caído Steam? Hostia, de vez en cuando, hostia, se ha caído 5 minutos. No, pero mantenimiento Steam, no recuerdo. Sí, y, no sé cómo lo tiene contado, que pero... el 99% de jugadores del mundo de PC, aunque no estén jugando... Tienen Steam abierto. Tienen Steam abierto. Entonces, pero hay una conexión ahí. Y el favor que le haces a Capcom y a Bandai, que sacan sus juegos... Hostia, y las, porque lo primero que la gente se caga en todo es en el juego. Claro, sí. No es que no valora. Es que, claro, técnicamente a ti no te va ese juego. No lo sabes si es culpa del servicio. El otro día, precisamente cuando hubo estos problemas, yo dije, ostras, yo... es verdad que yo llevo mucho tiempo y además estoy en el servicio este preview de Xbox, que te actualizan la consola 14 veces al día y te van metiendo cada vez la última build hay a veces que hay algunos fallos por culpa de todavía que salen unos caracteres en ruso muy chulos, ¿vale? Pero bueno, son cosas que pasan cuando estás en el tema de la preview, ¿vale? Y decía, hombre, yo no, o sea, yo juego, sobre todo si juego online, juego con la Xbox y a mí, chico, problema. Dice, claro, pero es que os quejáis de PlayStation, pero es que el de Xbox falla. No sé si sacamos una noticia el otro día. A mí me salía en una página que cuenta... Las caídas y que en 2 años, ¿no? Xbox había caído pues 10 o 11 veces, sí. Y la otra, 110. Hombre, dentro de las 10 o 11 veces están los ataques de Lizard y esas cosas. Déjame hacerlo. Lo hago yo el chiste, ¿no? Dale. Hombre, si no hay nadie jugando online, pues raro que se caiga, ¿no? Tú tienes... Era por él, no puedo... Pero tú tienes... Va bien, ¿no? Tú tienes 40 millones de personas, ¿vale? 60. Perdón, 60 millones de personas. Pero que paguen el Gold... No, hay 59 millones de suscripciones Xbox Live Gold, dijeron esta semana. ¿En serio? Sí. Yo creo que... Tampoco me parecen tantas, A mí me parecían 40. Yo creo que eran 40. 40 millones. Bueno, eso lo podemos... Camarero, pásame el móvil un momento, que lo miramos. No, sí, da igual. No, para el resto es que de noticias... Como es el X, no te identifica con tu cara. Ah. ¿Vale? ¿Y si pongo la tuya? Bueno, en cualquier caso, a mí me parecen muchísimos, ¿vale? Entonces tú tienes ahí un... Si sean 40 o 60... Sean 40 o 60, me parecen... O sea, son gente que está conectada, que está allí, tío. Que se caiga 10 veces en dos años, me parece... Y el otro, que sí, tiene más gente y hay más carga... Pero más carga, o sea, más gente jugando significa más ingresos, ¿no? Con lo cual, más posibilidad para invertir en servidor. Tío, 40, o sea, 40 millones de personas a 10 euros al mes son 400 millones de dólares al mes, al año, ¿vale? Son 4.800 millones de dólares exclusivamente pagando por el servicio online. El cálculo rápido que ha hecho el cabrón ahí. Sí, pero yo creo que esto era un tuit. Sí, lo que tenía. ¿Cómo que tenía? Tenía un borrador. ¿En serio? Un tuit en borradores, sí. ¿En serio? Va. No, pero me parece un buen tuit, ¿eh? O sea, tú tienes, ¿no? ¿Tienes no, 5.000 millones? FAP, yo te daba FAP. ¿Pero tienes 5.000 millones para gastarte en mantener los servidores bien? ¿Cuántos Neymar son esto? ¿Cuántos? No muchos. Bueno, puede ser que no muchos. Coutinho es medio. Sí, lo que seguro que no son es que... Bueno, ni el otro, sí. Ni de Geas. Ni de Geas. Lo del fax, ojo. Es que luego las Champions lo tapan todo. Lo del fax. Tela. Fax, ojo. Pero volviendo al tema. No email, fax. No hablemos de fútbol. Sí, no, que a la gente no le gusta. No, pero volviendo al tema. ¿A qué robot está el Madrid del Barça? ¿A 19 está? Sí, a 19, sí, sí. Bueno, es como no, ese. Bueno. Ese que ha caído. Bueno, lo de PC. Las piernas están por ahí. Ahora lo enseñamos. Te enseño. Tuve una ilusión con ese muñeco. Tráelo. Ahora que ya terminamos, que vea lo que. Después de la batalla. Ah, bueno, pero está la cabeza intacta. Ah, sí, sí. Está la cabeza intacta con su crest y todo. Ah, está como Oliver cuando se despierta del sueño. Oliver de Campeones, es que antes lo explicamos vamos a romper la cuarta pared. Antes Albert nos ha explicado que... Uf, no puedo mirar a cámara. Antes nos ha explicado... Que el final de Campeones se despierte y resulta que Oliver estaba soñando porque no tiene piernas. No tiene piernas. ¿Se puede ser más cruel? ¿A mí te rías de esto? Me río porque es que Doraemon también decían que acababa igual, que Dorita estaba... Y Naruto no tiene piernas, sueña que es un ninja. ¿Nos bajos o qué? Bueno, sí. Vamos. Ay, bueno. ¿Qué vais a hacer? Hasta la vuelta. Yo jugar al Fighters. Oye, pero que esto va de un poco a actualidad, que no podemos estar hablando de Fighters. O sea, sí podemos estar hablando. ¿Qué vas a hacer? Ponerle un nuevo cuerpo. Joder. El androide definitivo puede beber de su propia cerveza. ¿Queréis que ponemos pocos muñecos? No, no. Sí, a ver, que hay menos de la media en YouTube, de YouTube, sí, seguro. Hemos bajado la media, pero sigue habiendo. La media sigue siendo muy alta, ¿no? Si en YouTube hay 1 millón de muñecos y nosotros ponemos uno, pues hemos bajado un poco la media. Pero también te diré que de este 1 millón están. Algunos concentran muchos, puede que haya 900.000 en un mismo sitio. Me gusta más muñecos que muñecos. Muñeco, el muñeco. ¿No te gusta a ti muñeco? Muñeco. Yo en un tuit leo muñeco y ya digo, me ha gustado, me ha gustado. Es una pasada. La semana que viene os voy a hablar de una cosa muy, muy chula. ¿Qué? ¿No puedes ahora? No. Bait. Es que justamente... Bait. Ahora estamos a día 4 o 5, ¿no? La próxima vez que hablemos a lo mejor pues ya podemos hablar de un libro, ¿no? Que sale a la venta. Que es una cosa... No, quiero decir... ¿A nivel informativo? Sí, a nivel informativo. Sí. Con link de afiliados. Aquí abajo tenéis claro. El link. El link. En fin. ¿Y no, cuándo darás el anuncio del libro de Dragon Ball? No voy a hacer eso. No voy a hacer el libro de Dragon Ball. Es que con lo que estamos hablando de él... Pero, a ver... El día de estreno de Dragon Ball FighterZ dobló o triplicó el pico máximo de Street Fighter V en PC. ¿Y ahora cómo va de usuarios concurrentes? 17.000. 17.000. Nunca ha tenido este pico Street Fighter V, que es el rey del Evo y de los eSports. Es un género nicho, ¿eh? Es 10 veces más que Tekken 7, que se considera éxito en PC. O sea, ahora mismo es éxito. Lo que pasa es que no es género no es Battlegrounds, obviamente, claro, pero... No, muy bien, muy bien. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas? Déjame decirlo. Espera. Albert. ¿Qué dije yo aquí hace un mes? Te dije... Dijiste... 50.000. ¿Y qué hizo la primera noche? 50. Sí, pero tú no dijiste que sería la primera noche. Tú dijiste cuando salga, tiene 50.000 concurrentes. ¿Y qué pasó la primera noche? Pues, bueno, pasó lo que pasó. ¿Un mes antes? Que la PSN está... ¿Quién es Total Biscuit? No sé, alguien que nos ve. Y dentro de poco no. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Así, tal cual? Qué frío, ¿no? Sí. Like, por favor, porque últimamente no estáis dando muchos likes. Y a ver, nosotros tenemos un coordinador de vídeo, que es Dani Figares, ¿vale? Que no nos tiene mucha estima, ¿vale? Ya o sea, si nos sumamos... Sergi no es coordinador de vídeo. Ah. Si nos sumamos los tres... Para él restamos, ¿vale? Cada vez que hay uno, resta más la empatía que tiene hacia nosotros. Entonces, nosotros solo podemos responder ante él... Con el like. Con likes, con cifras, con... Además, les dedicamos, mira, sí. Programas enteros. ¿Vamos algún día al suyo? Quedamos lejos, fíjate, pero es como un poco casposo, ¿no? Nos utilizan para, ¿sabes? Sí. Para no, pero yo lo que digo, si queréis... A ver, ponte así. Esta foto... O sea, que la pongan debajo, claro, y ya. Ya está. Mejora un poco, ¿vale? El tema. Por favor, ¿sabes? Y no tenemos nada en contra de Dani, es el que lo tiene en cuenta. ¿De Juan sí? No, tampoco. No, Juan. Juan es un títer en manos de Dani. Si de hecho, puestos a no tener manía alguno, nos la tendríamos a Juan. No. Te lo tendríamos a Dani. Es que ha hecho un poco ahí rebuscado. Sí. Espérate a ver lo que digo. Sí, ha gustado. Pero era para dejarlo así, pensando al otro. El villano es Dani. Juan es como Piccolo, que se vuelve bueno. Se vuelve bueno. Sí. ¿Y él quién sería? Yo soy Krilin. Venga, vámonos tú. O Tenshin Han. Te falta un ojo. No, lo que pasa es que no lo tengo. Lo peta tanto Tenshin Han en el FighterZ. Que empieza a hacer el ¡Kikoko! ¡Ju! ¡Ju! Y cada vez que va tirando va gastándose su vida también, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Es un espectáculo que lo frisa. Bueno, pero ¿os acordáis además de Célula que iba así? Sí. Esto lo vamos a colar también un clip aquí, ¿sabes? De edición, pam. Sí. Pero este, ¿no? El Zangief este. El Zangief del FighterZ. A 16. Es asqueroso. Cuando te pilla uno de estos, te revienta. Sí. Además, todos vamos con Saiyanes, a la que ves uno con este, dices, wow, este piloto. Este sabes. Este piloto. Y cuando ves un hit. No, estás muerto. Cuando ves un hit. Sí, lo mismo. Este piloto. Vale, la semana que viene. Vámonos. Hasta luego.